hasta que al fin lo pudieron encontrar para poderle dar alguna sepultura. Su mamá ya no tiene que rezar, ya no tiene que esperar, tiene una nueva vida. Fueron dos noches que recluta esperó. Sus ojos, que aún están abiertos, reflejan la agonía de sus últimos días. Fueron dos noches que recluta esperó. Descansar.